quiere contactar con nosotros, llámenos 957-72-29-19. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Usted sabe que hemos estado viajando por Asturias, volando con el frío que hace, pero estuvimos volando e intentando llegar a casa de Sol y no ha sido posible, y supongo que ha sido por motivos que debe estar nevando por esa zona y a lo mejor habían dificultades en las líneas de teléfono, así que pedimos disculpas a los oyentes no poder contactar con Sole, porque es un momento a mí muy agradable de este programa, porque hablamos de una forma muy sencilla y hablamos de la naturaleza y esas cosas, ¿no? Así que el próximo sábado vamos a intentar subsanar esta situación, ¿no? Ajena a nuestra voluntad, naturalmente. Nuestra siguiente invitada es una persona que debe ser apasionante, porque en la conversación que hemos tenido hace unos minutos tiene muchas facetas y además es una persona muy interesante a la hora de conversar con ella. Tiene muchos temas en que vamos a poder conversar estos siguientes minutos de este programa. Matilde Cabello, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Bien hallada, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, bien, esperando ya estos días de lluvia, a ver si viene. Que a ver, ojalá que llueva, ¿no? Que hace falta mucha agua. Estoy escuchando una parte de su intervención, de tu intervención en el día 4 en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Y el 4 de diciembre puede significar algo importante a los andaluces, o más bien el 28 de febrero. Estamos en unas fechas que a lo mejor hay gente que está a favor de una y de otra. ¿Cuál sería la ideal, o cuál sería la fecha que se tendría que reconocer como fecha de los andaluces? Hombre, el 4 de diciembre, si tenemos en cuenta que el 36 de... Perdón, que el 18 de julio del 36 se abortó el Estatuto de Autonomía, que estaba prácticamente ya redactado, en el que Córdoba tuvo muchísimo que ver, y que el 4 de diciembre era la fecha cuando se renueva. De hecho, en principio, los primeros años después de morir el dictador, se celebraba el 4 de diciembre, lo celebrábamos el 4 de diciembre. La fecha era el 4 de diciembre y tendría que haberse recuperado, como se tendrían que haber recuperado tantas cosas después de la dictadura. Y bueno, yo creo que muchos andaluces de entonces, muchos jóvenes de entonces y muchos intelectuales de entonces, nuestros referentes, el 4 de diciembre era el Día de Andalucía. Y por lo que hablo con aquellas personas, incluso con sus hijos, con los hijos de los que fuimos entonces, ellos tienen ese referente. Ese día del 4 de diciembre nunca lo hemos olvidado y siempre está ahí. Es una celebración que, aunque no sea oficial, está ahí. Somos muchos los que sentimos el 4 de diciembre como el Día de Andalucía. Que cae en puente, que comercialmente puede interesar menos, que, bueno, pues Andalucía siempre, desde el 1492, hombre, si fuera, siempre ha estado plegada a lo que ha decidido. Si fuera festivo el 4 de diciembre, imagínense el puente que buscaría, claro, la gente, ¿no? Claro, 4, 6, 8, wow. Esa fue la razón que esgrimimos muchos en aquel momento, ¿no? Que por una cuestión comercial, por una cuestión de que coincidía con la Inmaculada, también se podía haber cambiado la Inmaculada a febrero, en vez de cambiarnos a la Andalucía en nuestro día, digo yo. Con tal de reivindicarlo, pues se podía hacer. El día hacer, de la, ¿no?, Constitución también. Uh-huh. Pero bueno, teníamos nuestra fecha, siempre nos toca a nosotros, con la copla nos pasó lo mismo. Siempre nos toca a nosotros sacrificarlo todo. A mí me ha gustado mucho lo que acabas de decir, que los jóvenes de entonces que luchaban y estuvieron en la calle luchando por el Estatuto de Autonomía de aquí, de Andalucía, eran gente que luchaba y peleaba. ¿Ha cambiado mucho los jóvenes entonces con los jóvenes de ahora? Yo, por fortuna, Tenía una asignatura pendiente que no pude porque la vida te arrastra o tú misma te arrastras a ciertas circunstancias. Y yo me fui de Córdoba en el 81, pero ya mi idea era estudiar historia, era una cosa que... Y esa idea que se ha cumplido ahora, hace unos años, la he podido cumplir, esa idea nace de ello. Los jóvenes que estábamos entonces allí éramos muy soñadores, muy comprometidos, muy formados en el sentido que los jóvenes comunistas eran jóvenes formados en las teorías comunistas. Yo recuerdo especialmente a los comunistas del Juan 23 y recuerdo el partido en el que yo militaba entonces, que era el PSA, el Partido Socialista Andaluz, que no era el PSOE, era el partido de andalucista, el Partido Nacionalista, uh-huh, con sus matices. Y ahora he tenido ocasión de estar más cerca de los jóvenes en filosofía. Bien, es verdad que tampoco es una casa donde va todo el mundo, son niños que son la mayoría pues gente de letras, y hay algunos jóvenes que sí tienen ese compromiso, que sí tienen esa formación, que se preocupan mucho de conocer el pasado, que al cabo es la base de todo, y sí encuentro jóvenes muy comprometidos, pero también es verdad que la sociedad ha cambiado muchísimo, uh-huh, y el sálvese quien pueda, como decía Antonio Ramos Espejo, ese gran director que tuvo el diario Córdoba, vino la España del sálvese quien pueda, y aquí pues... En ese estamos, ¿no? Uh-huh. Los andaluces tienen que despertar un poco, ¿no? Están muy dormidos. Sí, los andaluces, también lo decíamos el otro día, había un dicho en aquel tiempo que decía que cuando Andalucía se mueve, España tiembla. No olvidemos la Pepa, la primera constitución donde se produce, las primeras revoluciones campesinas, las primeras sindicatos, la importancia que tuvieron. Hay que leer a Miguel del Moral, aquel magnífico tratado sobre las revoluciones campesinas en Andalucía. Andalucía ha sido siempre una tierra de gente muy acogedora, que quizás sea el gran problema para nuestro nacionalismo, al modo que se entiende el nacionalismo, porque los andaluces no somos excluyentes, pero Andalucía es una tierra, en mi opinión, lo que sucede es que Andalucía se ha subido un poco al carro, como todos los pueblos y como todas o la mayoría. Fue un cambio esa época fue un cambio de la revolución industrial a la tecnológica, y el sálvese quien pueda, ya te digo, uh-huh, es que la gente piensa primero en comer y luego filosofar, ¿no? Pero ya no se trata solo en comer, ahí es el gran problema, ¿no? En comer, sí, en claro, el móvil, una segunda vivienda. Una situación de necesidad vital, sí, que prevalece ante cualquier inquietud que pueda tener la gente por hacer que esto cambie. Esto solo no va a cambiar, ¿no? No, lo que pasa es que esas necesidades vitales han crecido mucho. Habría que distinguir un poco entre las necesidades y la esclavitud a la que nos llevan esas necesidades, ¿no? Entonces, prácticamente es imposible, los que tenemos ya una edad y hemos visto esta transición, prácticamente es imposible vivir sin pagar una serie de recibos, que no son tampoco los básicos de la luz y el agua y la vivienda, sino que estamos sumergidos en un mundo. Yo tenía un profesor, Pedro Lacoste, que me parece un hombre sabio, y entre las muchas cosas que anoté de él era que la esclavitud de ahora, él daba historia antigua, la esclavitud de ahora es mucho peor que la que tenían en... porque tenemos la imagen esta que nos ha dado el cine, que todo lo deforma, de los esclavos con el látigo dándole y arrastrando piedras, pero esta esclavitud es mucho peor. A nosotros nos obligan a trabajar para mantener cosas que no son necesarias, o por el contrario, nos dejan sin trabajar para que no tengamos esas cosas que son necesarias, y digo necesarias entre, uh-huh, comillas, uh-huh, es mucho peor. Porque la situación de de querer cambiar una sociedad que a todas luces es injusta, ¿no? Los últimos años el más rico es más rico y el pobre es más pobre, y hay una diferencia mucho más importante entre clases sociales. Aquí en una oportunidad conversábamos que da la impresión que se ha borrado de la conciencia de la gente el sentido del proletario, del asalariado, del trabajador. Uh-huh. Y no hemos convertido en otra cosa, ¿no? Claro, es que salvo honrosísimas excepciones, ahora volvemos otra vez esta crisis que han provocado evidentemente ellos, porque a lo mejor estábamos viviendo demasiado bien, o a lo mejor había entrado viviendo demasiado bien. Para ellos, vamos, o a lo mejor en su patriciado habían entrado elementos que no querían, nuevos ricos los castellanos viejos, pasándonos un poco en la historia de Al-Ándalus, habían entrado a lo mejor en su patriciado gente nueva que había podido prosperar de alguna manera, y eso no nunca les ha interesado, ni les interesó en el siglo VIII, siglo X, siglo XI, ni les interesó en el XVI, ni les ha interesado tampoco ahora. Entonces, me perdí un poquito. ¿Que por qué esa diferencia? Uh-huh. Pues yo creo que es básicamente eso, ¿no? Que aquí siempre han estado los mismos. A mí la historia de Al-Ándalus me ha preocupado muchísimo. Son dos temas, la historia de Al-Ándalus y la Segunda República del siglo XX. Y si te fijas, la historia de Al-Ándalus es exactamente igual. Mientras más ahondas en ella, más lo ves. En torno al poder, moverse en torno al poder, moverse en torno a la riqueza, moverse en torno al patriciado, que ya estaba en el Ándalus, y ya está. Y entonces esas diferencias, pues el que no eso no sale en la foto, el que no se mueve, pues el que no tiene padrino, ¿no? No se bautiza, y además es que es así. Uh-huh. Y eso empezó, claro, pasamos del idealismo aquel nuestro de querer cambiar las cosas, de querer que Andalucía dejara de ser la alacena de Roma, lo fue, también lo había sido de Aníbal, lo había sido durante todo este tiempo con la revolución industrial, que se va al norte y nos quedamos aquí con la mano de obra, claro, y la tierra. Claro. Entonces quisimos cambiar eso. La tierra. Que además en esa época los andaluces se iban al norte a buscar trabajo en la fábrica. Claro. Abandonando el campo, la tierra, ¿no? Claro. Habíamos las grandes emigraciones de los años 50-60. Uh-huh. Y éramos mano de obra barata, pero la riqueza estaba aquí. Ahí es donde nosotros queríamos. Por eso había grandes manifestaciones, grandes marchas. Recuerdo a Diamantino, recuerdo a Paco Casero. Se instalaban aquí en el Campo de la Verdad, en la iglesia de San José, y hacían huelgas de hambre inmensas. Se quedaban a, yo recuerdo los jóvenes entonces, 18, 17 años, 19 años. Veníamos por la calle con las corchonetas, a traerle corchonetas, a traerle comida, a traerles bocadillos. Entonces, y quiero decirte que se pedía la tierra porque éramos conscientes. El tema de la azucarera del Carpio cumplía un contrato con Cuba y ya estaban planteando cerrar la azucarera y llevársela a Barcelona, cuando las sustanciosas cantidades que iba a dar la caña de azúcar ya no iban a ir para Cuba, sino que iban a venir a Andalucía. Uh-huh. Eso no se podía permitir. Claro. Entonces, claro, una tierra tan rica como la nuestra, ese era el espíritu andalucista, ¿no? Una tierra tan rica como la nuestra, cultural, el subsuelo, pues que estuviera en manos de las minas de los franceses, como bien, eso está bien, en el siglo XIX, los concesionarios de las minas, todos extranjeros, Río Tinto, aquí la Sierra de Córdoba, se pretendía que la riqueza se quedara en manos de quien la explotaba, la tierra, porque si es que era el lema, ¿no? Claro. Pero aquello cambió. Pero en todo caso, si la historia es un ciclo y ese ciclo se repite constantemente, tendremos la esperanza de que volverán los jóvenes a manejar esta situación y a reivindicar esta Andalucía tan rica, tan potente, con su tierra y con su gente. Pues yo, la gente joven siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora mismo hablaba con un conocido aquí antes de entrar a verte, hablábamos del tema de pues de lo que se ha producido ahora con la declaración de Trump sobre la capitalidad del Estado palestino. Uh-huh. Y todo aquello. Y hablábamos un poco de eso en una ocasión que tuve de visitar Estados Unidos y de estar con los niños de la universidad de distintas universidades de allí, con una lectura concretamente con Walada y leyéndoles poesía. Las conversaciones que teníamos, ellos se sentían como víctimas, el mundo no los comprendía. Y no me estoy desviando de tu pregunta. Cuando a la gente se le alinea de esa manera, es difícil que piensen por sí mismos. Es muy difícil. Yo creo que el pensamiento está muerto. Yo no veo filósofos. Yo lo único que veo alrededor son frivolidades, consumismo, anuncios, consume. Bueno, claro, cuando un libro de Belén Esteva vende no sé cuántos miles de ejemplares, ¿qué se puede esperar? Quiero decirte que yo lo veo muy difícil porque nosotros somos fruto, la generación esta del año 50, 60, somos fruto de aquellos intelectuales de primeros de siglo, del siglo XX, de finales del XIX, el tiempo largo que se prolonga, ¿no? Y somos fruto de eso, donde leer y conocer tu realidad era importante para un porcentaje altísimo. Lo extraño era encontrarte gente que no pensaba, el que no pensaba, el que no leía, el que no... Era lo rarito. Ahora los raritos son los que piensan, los que leen, los que quieren conocer su historia, los que se interesan por la filosofía. La mayoría de ellos, este tipo de historias son tonterías o pegos, como diríamos en Córdoba. Entonces es muy difícil. Es muy difícil que, porque sin un pensamiento, sin una conciencia de lo que somos y de lo que hemos sido, es muy difícil que se pueda despertar ese interés. Pero fíjate, Matilde, ahora hay herramientas que, sí, si se utilizan bien, pueden dar un buen resultado, ¿no? Quiero decir con esto que si antes, para poder ponerte de acuerdo con alguien, tenías que ir a reuniones clandestinas. Sí. Y ahora pues hay otras fórmulas, dos modos de tener reunión y convocar a la gente a cualquier lugar. Esa comunicación podría facilitar ese despertar de conciencia del pueblo andaluz para ponerse en su sitio, reivindicar la justicia social de un pueblo, su tierra, que es la historia de Andalucía, ¿no? Su gente, que la gente se tiene que marchar a otros lugares a buscar nuevos destinos, nuevos futuros, porque aquí no lo hay. ¿Cómo podrían encajar eso para que revertieran en favor de volver a sentir la Andalucía en la piel? Pues es que, claro, está la trampa de la globalización. Yo he estado 30 años de mi vida escribiendo todas las semanas un artículo de opinión en los dos periódicos, primero en El Córdoba y luego en El Día. Tenemos que estar de acuerdo con lo políticamente correcto. Quiero decirte, sí, por supuesto, tenemos los medios de comunicación, pero estamos muy contentos de que nuestros niños se vayan a perfeccionar el inglés. Volvemos al patriciado. Yo creo que es que hay una sociedad burguesa y luego está el pueblo. Pero quien controla, como siempre, es la sociedad burguesa. A mí me llama mucho la atención que mi hijo o mi hija se han marchado a perfeccionar el inglés. Pero es que hay muchísimos niños, muchos jóvenes y muchas muchachas jóvenes que se han ido a servir copas fuera y que aquí estaban ganando una miseria y que no había un sindicato que los defendiera y que esa es otra realidad. Entonces, estos jóvenes que se van, la mayoría de ellos acaban por no querer saber nada de este pueblo dormido que por 420 y tantos euros al mes pues tiene para pagarse lo que pueda. No puede vivir. Y bueno, pues entonces los niños jóvenes, muchos de ellos es que no lo comprenden. Volvemos al sálvese quien pueda. Es muy difícil. Yo creo que es muy difícil porque da la sensación de que no hay líderes realmente que tengan poder, pero que de verdad conozcan las realidades de la gente. Pero para eso tenemos necesidad de líderes, de caudillos, de no sé, de abanderados que nos lleven por un camino, cuando lo bueno o tal vez lo positivo sería que la gente tuviera esa conciencia de comunidad, de grupo, y desde abajo empujara a que las cosas cambien. Pero para eso hay que pensar por uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y luego yo... Claro, no podemos pensar por uno mismo cuando hay unos medios de comunicación que están preparados están para eso. Están machacándote. Están machacando para distraerte, para entretenerte, sí, para meterte en tendencias, para ponerte mentiras que las repiten muchas veces y se transforman en una verdad. Efectivamente. Y es difícil todo eso, pero yo creo que tiene que haber un momento, algo que nos ayude a despejar esa toda esa información que tenemos y nos apabulla, para encontrar un punto y decir, oye, pues hay que ir por este camino, ¿no? Claro, no estoy diciendo que todo el mundo sea igual. Hay mucha gente que... Pero incluso mentes que se pueden considerar mentes privilegiadas. Yo he estado cerca de personas muy inteligentes que en momentos determinados, viendo un informativo, no han sido capaces, o un programa, no han sido capaces de captar esa sutileza y el mensaje que le estaban dando en realidad. Y te pongo un ejemplo. Había unos programas, no voy a mencionar la cadena, en el que parecía, bajo la apariencia de lo social, pues se tiraban a las calles a ver el que estaba debajo del puente, a ver la señora que estaba pidiendo, a ver la embarazada que tenía que abortar porque no podía con el hijo. Sí, sí, sí. Pero detrás de todo eso, al final, el mensaje era que el que estaba en el coche era porque era un alcohólico, porque su mujer y su familia se cansó de él, porque no pasaba la pensión. La que estaba embarazada, al final de todo, era porque había cometido una locura. El mensaje que subyace, incluso en los pocos programas que hay de corte social, es que el malo es la víctima. Claro, claro. Entonces, si eso ese es así... Ese programa tenía esa intención, ¿no? Claro. Y además, cuando la periodista terminaba con un señor que estaba pasando frío y hambre, decía, bueno, señor, que tenga suerte, ¿no? Que tenga suerte. Hombre, por favor, qué suerte va a tener ese señor si la vida le ha dado hostias por todos lados. Claro, efectivamente. Entonces, quiero decirte que los mensajes están ahí. Y cuando tú hablas de los medios de comunicación, es por supuesto, pero a ti te llegará como a mí, te llegarán como a mí una cantidad de frivolidades, En cosas muy serias, ¿no? Como puede ser el maltrato, frivolidades, aparentemente defendiendo cosas que nos preocupan muchísimo, como el maltrato, como la inmigración, como la información, a veces yo la encuentro frívola, perdona si. Y entonces esa capacidad es difícil cuando no tienes el mecanismo para llegar, porque sí, ahora tú te subes a Wikipedia y sabes perfectamente quién fue el ominioso y quién fue Carlos I. Pero bueno, lo sabes a través de una síntesis que te llega y es una información un poco como decía otro profesor, decía, el agua, la información pasa por vosotros como el agua sobre el granito. No tenemos una... Bueno, no tenemos... No le estamos dando... generalmente a la juventud una información de pozo, de pensamiento, coger un libro, aunque me llames antigua, que lo soy y tengo edad, pero el pozo de tocar un tema, estudiarlo, revisarlo. Sí, sí. Entonces es muy difícil, ¿no? Da la impresión, Matilde, que revertir esta situación, cambiar esta situación, colocarla en otro ámbito de observación, va a ser muy difícil, ¿no? Pues no me gustaría dar un mensaje pesimista, porque al cabo te das cuenta de que no somos nada, de que somos una mínima partícula de polvo en medio del universo, a pesar de nuestra egolatría, ¿no? Sí. A pesar de nuestra egolatría, esta que nos pierde y que pierde a los países y que pierde, pero somos dentro del universo y dentro de la historia, tenemos miles y miles de años. Si te vas a la sierra te vas a encontrar conchas ahí de cuando esto, entonces esto es mínimo, o sea, 3.000 años de historia es mínimo y realmente se ha repetido siempre, si te das cuenta. Sí, pues, no, la historia hacia atrás se repite y es cíclico. Sí, lo que pasa es que en este país concretamente, en este país, el tema de la globalización quizás no haya sido nunca tan, tan tremendamente evidente como ahora, ¿no? Aunque, como bien decía Ortega, los pueblos siguen manteniéndose ellos mismos con su cultura, con sus raíces. Yo lo encuentro muy difícil, pero como decimos los andaluces, torres más altas han caído. En cualquier caso, supongo que Felipe II tampoco esperaba no mandar nunca en sus colonias, y luego mira lo que pasó, y a lo mejor los esclavos, cuando llegó Colón a Sudamérica, pensaron que en algún momento nunca iban a salir de aquello, y luego formaron sus propios pueblos. ¿Tú consideras que las reuniones como la que hubo el lunes pasado en la Facultad de Filosofía y Letras serían a lo mejor conferencias que tenían que estar en otros lugares, que en vez siempre como en la élite, siempre en donde van a la gente inteligente, ¿no? Entre comillas. Sí. Y poder hacer estas mismas reuniones en un barrio, en una plaza, en un parque, en una asociación de vecinos, en acercarnos más a la población que no va a ir a ese lugar. Claro, eso ¿cómo es. Podríamos encajar esa actividad que es muy necesaria? Y de ahí os juntasteis una gente majísima, ¿no? Pero eso hacerlo en otros sitios. Siempre buscamos unos foros, unos lugares que están físicamente situados como muy arriba de la gente, ¿no? Como muy encima de la gente. Claro, lo que pasa es que la gente nos hemos acomodado demasiado, ¿no? Ese tipo de actividades eran también frecuentes en aquellos años en las asociaciones de vecinos. Y incluso en algunas parroquias que se prestaban para ello, ¿no? La labor de los curas comunistas, que le llamaban. Que no eran los de ahora, claro. Que no eran los de ahora. Pues sí, claro que sí, acercarse a la gente. Lo que pasa es, yo no quisiera dejar una imagen. Yo creo que son etapas. Es verdad que el otro día... No te preocupes por la imagen, estábamos conversando. En el romanticismo, ¿no? Pero son etapas y son procesos históricos, ¿no? Tendrá que pasar. Pero fíjate que aquí, en este país, cuando comenzó a pasar el despertar de... Yo no te puedo hablar de Despeñaperros para arriba, no te puedo hablar. Pero el despertar de la tierra, de la clase obrera, en una etapa tan importante como fue la primera mitad del siglo XX, con la Revolución Rusa y todo aquello, con las constituciones que desde la Pepa hasta la del 68, la gloriosa. Ese despertar de la masa, que fue una labor ingente por parte de los políticos, hombre, había gente que se iba a los cortijos a enseñar a leer a cuatro niños, ¿no? Que eso ahora, la última vez que estuve en Marruecos, me llamó la atención porque veía a mujeres debajo de los olivos enseñando a los niños en la escuela mientras los padres laboraban. Me pareció un poco el recuerdo que tenemos de aquella época. Y son etapas, entonces aquello se ahogó, aquello se abortó, porque el pueblo no podía saber tanto. Un obrero no podía leer a Nietzsche, me explico. Un obrero tiene que leer lo menos posible y si acaso sentarse en el sofá a ver... Y trabajar mucho. Sálvame un ratito. Sí. Entonces yo creo que es muy difícil que lo veamos gente de mi generación, pero esperanza en que el mundo, si sigue, si no serio no lo cargamos antes, pueda volver otra vez a recuperar la juventud. Nuestra esperanza es JJ. Hombre, claro. Esa es nuestra esperanza. Pero ¿qué quieres que te diga si tienes aquí un chavalote? Matilde, pues podemos dejar un mensaje así de ánimo, porque a veces nos contagiamos de esta situación que nos invade y nos aplasta, porque tenemos una mañana, hoy tenemos una mañana terrible, en el sentido de que todas mis sensaciones como muy profundas de injusticia, no solamente en España, es que en todo el mundo, ¿no? Entonces, como que el mundo está sufriendo algo que no sabemos exactamente, sí, por qué viene, dónde viene, o más o menos no sabemos de dónde viene, pero no sabemos por dónde tenemos que tirar para que esto lo podamos hacer un giro del calcetín, cambiar esta situación. Tenemos que hacer algo y no sé por dónde, ¿no? A veces no sabemos por dónde. Este medio de comunicación, por ejemplo, una radio comunitaria como esta, que abre las puertas, es un instrumento, una herramienta para que la sociedad cordobesa puede hacer uso de esto, será también un elemento más que pueda ayudar a que despertar inquietudes, ¿no? Bueno, yo realmente no sé cómo, quizás porque todo, como decía la famosa frase del gato pardo, ¿no? Cambiar todo para que todo permanezca o todo prevalezca. Uh-huh. Es un poco la sensación que tengo de todo esto de la mesa del 4D que tuvimos el otro día, de lo que éramos y en lo que nos hemos convertido, ¿no? A mí me gustaría dar un mensaje de esperanza. También es cierto que hay gente alrededor de nuestra generación, más jóvenes, que están peleando constantemente y tienen es el objetivo de su vida, cambiar las cosas. Y también es cierto que tú puedes cambiar tu entorno. Tú puedes cambiar tu entorno. Se esperamos. Claro, claro. Lo ves en los supermercados ahora con el tema de los alimentos, lo vamos a ver hoy aquí, en la esquina de los inmigrantes, claro que importan, las costas, claro que importan. Mientras haya un ser humano que le preocupa, su hermano, que ahora mismo puede estar flotando en el agua o que ahora mismo puede estar pasando hambre, mientras no perdamos eso, mientras no se pierda eso, aunque sean cuatro los que sienten así, claro que hay esperanza. En realidad eso es lo que ha ido salvando al mundo de todas sus catástrofes, que ha habido gente que ha creído. Matilde, tendremos que seguir hablando en otra ocasión, porque creo que, al menos para mí, me ha resultado muy interesante charlar contigo esta mañana, y esperemos que a los oyentes también haya parecido interesante. Y remover un poquito la historia para que no se nos olvide también es indispensable para saber por dónde tenemos que tirar, porque los ciclos, como decías tú, se repiten y en qué parte del ciclo estamos, ¿eh? Sí. Si tenemos que esperar un poquito más y hasta que llegue ese momento de tomar la iniciativa, empujar el carro y camine en otro sentido, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Matilde. Gracias a ti por estar con nosotros esta mañana y queda en pie esa invitación para otro día, una charlita, ¿no? Será un placer y lo ha sido. Que tengáis un buen día y que las lluvias sean generosas. Muchas gracias. Muy amable.